De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar. Hola, salud. Bienvenidos a este 118 programa de Hoy Desde Aquí. Las carrozas, la guerra destruyó puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos, y él para mí subsiste, sobrevive en la arena cuando... Sed bienvenidos y bienvenidas quienes nos escucháis, gracias al 88.5 de la FM Granadina, gracias precisamente a Radio Almaina, la radio libre de Granada. No volvió a su casa porque el agua o la tierra lo tragaron, o lo mató una máquina o un árbol. O quienes nos escucháis gracias a esa cosa tan moderna que se llama podcast, que permite que nos escuchéis en cualquier momento, desde más cerca o desde más lejos, como lo hacen también los compañeros y compañeras que escuchan Ragnarok a las costas del Mar del Plata. No vieron nunca que no lo veían. Había ya otros pies en donde estuvo. Decimos las costas, puede que también nos escuche alguien desde dentro del agua, desde algún barquito, o con ahora hay auriculares muy modernos que permiten escuchar música incluso dentro del agua, bueno, por el medio que sea. Gracias por estar ahí. Pero sin camisa, allí estaba y no estaba, como entonces, se había ido y estaba de nuevo. Aunque hacemos estos programas porque los seleccionamos personalmente y porque creemos que son temas de interés, nosotros quienes estamos haciendo el programa, creemos que pueden ser interesantes también porque, como en este caso, la solidaridad con el pueblo palestino, creemos que es un tema de vital importancia. Y no se distinguía entre los otros que eran él. Desde arriba era gris como el subsuelo, como el cuero era pardo. Y de eso vamos a hablar hoy con Diego Checa, un miembro de la Plataforma de Solidaridad con el Pueblo Palestino de Granada, que nos hablará de el boicot que se ha llevado a cabo al Festival de Eurovisión, que se realizaba desde Tel Aviv, de las marchas por el retorno, de la campaña BDS, etcétera, etcétera. El hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos, se convertía en orden y una a una... Esperamos que estos esfuerzos que todos estos colectivos están llevando a cabo permitan algún día al pueblo palestino vivir con dignidad en su tierra. Y porque el hombre crea y multiplica, la primavera caminó al mercado entre panaderías y palomas. Pero hemos querido traer también una de nuestras secciones tradicionales, la de poesía en combate, en este caso gracias a una grabación que hicimos hace unos años con unos compañeros y compañeras también de solidaridad con el pueblo palestino para conmemorar una Nakba. Hemos traído la poesía Carne de Identidad de Mahmoud Darwish. Sí, lo vi bajando hasta no ser sino lo que dejaba, calles que apenas pudo conocer. Así que tenemos un programa de los de siempre, de entrevista, poesía, etcétera, etcétera. Esperamos que os guste. Lo distingo entre todos los que son sus iguales. Dejo de enrollarme ya y vamos a pasar a la entrevista, a la poesía, y luego volveremos a hablar en el cierre. Yeah. شابين صرخة وانقلاب مخيمات لاجئين أفريقيا لفلسطين إيد وحدي شابين صرخة وانقلاب مخيمات لاجئين بنقول لبابلون رغم القاهرة احنا هون يرجع عبد الناصر ومانديلا نيلسون والتحية للصوفية تحية للمولية تحية للبيئة من جميع أنواع الروحانية تحية للشعب الراستفاريين صرخة وانقلاب مخيمات عودة لاجئين Yourself in mind from Africa to Palestine, the sunlight will shine. Oh, my comrade, big up, live up yourself in mind. We say to Babylon, we hear despite the oppression. We'll be back at the Nasser and Mandela Nelson. Peace to the Sufi, peace to the Buddhist, peace to whom connects to me spiritually. Peace to the people of the Rastafari. A shout in our revolt in our eternal for refugees. One, one way, one, one way, one, one way. Hemos quedado esta tarde con Diego Checa. Buenas tardes, Diego. Hola, buenas tardes. Él es miembro de la Plataforma de Solidaridad de Granada con Palestina y hemos quedado precisamente para que nos cuente algunos de los acontecimientos que ha habido últimamente y un poco todo lo que está ocurriendo en ese respecto. Así que, ¿por dónde quieres que empecemos, Diego? Pues bueno, como tú veas, podemos empezar hablando un poquito de la actualidad, ¿no?, de estas últimas semanas. Venga. Bueno, pues en el caso de Palestina, ¿no?, y de los derechos de la población palestina, pues la actualidad ha sido un poco marcada por dos cosas, ¿no? Una ha sido el aniversario, el 15 de mayo, ¿no? Hace muy poquito, el 71 aniversario de, bueno, la Nakba, que es el desplazamiento masivo, ¿no?, de la población palestina de manera forzosa. Y armada por parte de Israel, exactamente. Exacto. Y bueno, pues en ese aniversario, ¿no?, justamente pues se ha celebrado ese festival de música que se llama Eurovisión y se ha celebrado en Tel Aviv, ¿no? Y entonces, bueno, ha sido un poco utilizado por el Estado de Israel para lavar la cara del régimen, del Estado, y presentarse pues como un país moderno, como un país abierto, y tratando un poco de esconder y de ocultar detrás de esa fachada pues los crímenes, ¿no?, que comete diariamente, violando el derecho internacional, violando los derechos humanos y bueno, dificultando la vida normal y el retorno de los refugiados, ¿no?, a sus países y a sus lugares de origen. Sí, porque además eso de que Israel participe en Eurovisión, yo desde chico me llamaba mucho la atención que Israel participara en Eurovisión, y yo cuando miraba el mapa veía que Israel no estaba en Europa. Y yo decía, ¿estos señores por qué salen aquí? Pero claro, es una de las lavadas de imagen que Israel lleva haciendo hace ya décadas, ¿no? Sí, Israel se presenta ante el mundo pues de muchas maneras, ¿no? Una etiqueta que es la que siempre se utiliza, ¿no?, y utilizan muchos de los agentes israelíes de propaganda y demás, es la idea de que es el único Estado democrático, ¿no?, de esa región del mundo. Y claro, cuando escarbas un poquito en su democracia y ves pues que están realizando unas labores de segregación de la población tremenda, ¿no?, entre la población judía y no judía del territorio, ¿no?, o cuando se presenta también, por ejemplo, como un país gay friendly, ¿no?, y esconde un poco el racismo, ¿no?, y la homofobia que se vive y también dentro del país. O también cuando se presenta como el país más vegano del mundo, cuando, bueno, todo ese tipo de estrategias, ¿no?, que es gay friendly, que es vegano, que es democrático y demás, pues lo único que hacen es intentar esconder detrás de una fachada pues la auténtica cara, ¿no?, del Estado de Israel, que es un Estado pues que vive y que continúa realizando un montón de violencias para la población palestina que vive en esa región del mundo, incluso también para otras poblaciones árabes, ¿no?, de su entorno. Es un país que bueno, que es un mantiene un estado pues de apartheid, ¿no?, según han declarado algunos organismos internacionales, ¿no?, y alguna agencia de Naciones Unidas han definido que las prácticas y las políticas que realiza Israel pueden ser constitutivas del crimen de apartheid. Y también, bueno, pues ahora que también hemos visto muy de cerca en Europa toda la problemática de los refugiados, Israel niega el derecho de retorno desde el año 48, pues aquella población palestina que fue expulsada de manera forzosa de sus hogares y que 71 años después no les ha reconocido el derecho a volver, ¿no? Todo eso queda oscurecido, queda escondido pues detrás de esa imagen de país moderno, democrático, abierto, etcétera, etcétera, que quiere proyectar hacia el mundo, ¿no? Y para eso pues se ha valido de Eurovisión pues como una herramienta más, ¿no?, donde esconderse. Sí, entonces, sí. Claro, pero fíjate, es muy curioso, ¿no? Mencionabas el caso de Israel como un país extraño, ¿no?, para que participe en esto de Eurovisión, porque, claro, no pertenece al espacio europeo. Claro. Pero qué curioso que desde hace también unos años está como invitado también Australia. Ah. Australia también es un país un poco raro, ¿no?, para que esté dentro de ese concurso de Eurovisión. Para que esté, porque si dices, bueno, esto es un concurso de cantantes blancos con los ojos claros y todo eso, puedes exacto, decir, bien, vale. Porque entre Australia, que entre Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero o Canadá, pero claro, pero ese estadio, lo mismo que yo recordaba cuando era jovencito y yo me gustaba ver el baloncesto y lo veía jugar en los partidos europeos de baloncesto, etcétera, etcétera, el Maccabi de Tel Aviv, y era esas cosas que dices, bueno, vi esta gente, pero claro, sí, es lo que tú dices, es esa forma de lavar su imagen y no enseñar pues las expropiaciones de tierra a la población palestina, las expulsiones masivas de población, los asaltos. El verano pasado estuvimos siguiendo la última flotilla que intentó entrar en Gaza llevando ayuda humanitaria y el asalto que se le hizo, etcétera, etcétera. Y grabamos varios programas hablando con varias de las personas que habían estado en ese barco y todo eso, y asalta barcos con ayuda humanitaria en alta mar, que eso es piratería. A nivel Sí. legal eso es piratería y los asalta y no pasa nada, y colabora con otros estados para que para que le hagan el trabajo sucio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno. Sí, esa es idea de que, bueno, Israel es un país que se beneficia de una mayor tolerancia y de una mayor impunidad ante los crímenes que comete por el resto de la comunidad internacional, ¿no? Y en eso influyen dos cosas, ¿no? Influye un poco que Israel a día de hoy sigue siendo un proyecto colonial europeo. Es un proyecto colonial europeo todavía en esa región del mundo y como tal se ve algo cercano a Europa por gran parte de las élites políticas económicas de nuestra región, ¿no? Sí, Y sí. luego también tiene que ver un poco el sentimiento de culpa hacia todo lo que ha sido las persecuciones contra el pueblo judío, ¿no? En las cuales en Europa hemos sido bastante expertos, ¿no? A lo largo de la historia y que han llevado a que Europa se sienta pues un poco culpable de esos actos que ha cometido contra la población judía. El problema es que, claro, desde Europa y por supuesto Israel va a jugar la carta, ¿no? De ese victimismo del pueblo judío y se intenta otorgar, ¿no? El derecho de representación de todo el pueblo judío, cuando en realidad Israel es un proyecto sionista, es un proyecto de un grupo de personas activas políticamente que deciden crear un Estado para el pueblo judío, pero donde no todas las comunidades judías que viven en el mundo se sienten identificadas con ese proyecto, ni quieren hacer parte de él, ni quieren compartir esas ideales, ¿no? Sí. Entonces, en realidad, Israel no representa a todo el pueblo judío. De hecho, ha habido numerosos grupos, ¿no? De numerosas comunidades judías por el mundo, y sobre todo en Estados Unidos últimamente, que han rechazado también, bueno, pues esas prácticas y esas políticas de apartheid que está practicando Israel sobre la población palestina y que empiezan a pedirle a Israel, esos propios grupos judíos, que no actúe en su nombre y que por favor deje de hacer y deje de comportarse de esa manera, ¿no? Contra la Sí. población palestina. Con lo cual hay un poco que tratar de romper esa idea, esa equivalencia, ¿no? De sionismo a, pues eso, a representantes del pueblo judío cuando no es verdad y le hace un flaco favor al pueblo judío. Sí. Yo en Alemania, concretamente en el centro de Europa, ese sentimiento de culpabilidad se ve latente en muchos sitios y precisamente Alemania es uno de los grandes valedores de Israel dentro de la Unión Europea y de las empresas israelíes, etcétera. Entonces, ¿cómo habéis visto ese boicot que habéis intentado llevar a cabo con el tema de este último festival de Eurovisión? Pues con un sabor un poco agridulce, ¿no? Por un lado, es fantástica la repercusión que ha tenido el llamamiento al boicot, la difusión que se le ha dado, y se ha estado hablando de estas cosas y se ha estado discutiendo, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Que se hable de las contradicciones que presenta Israel, que se hable de los crímenes que comete Israel y de que hay gente en todo el mundo, ya no solamente la población palestina, sino gente que de conciencia piensa que bueno, que hay que luchar por la justicia en el mundo y que Israel hoy día representa un Estado o es un Estado que está violando, ¿no? Ese derecho nacional, violando los derechos humanos y que debería de comportarse de otra manera, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo se ha estado hablando de eso, se ha estado discutiendo y bueno, ha habido algunos artistas aquí y allá que se han mostrado favorables al boicot, ¿no? Sin embargo, bueno, pues los principales participantes, ¿no? En el acto, pues han acabado acudiendo, ¿no? El caso de España es muy sintomático, ¿no? Tenemos una comunidad de artistas, pues que en muchos casos se presentan como artistas que están a favor de la justicia, que luchan por causas justas, que son incluso de izquierdas, ¿no? Pero que Sí. luego cuando se enfrentan con la realidad les cuesta ponerse del lado de los que sufren y del lado de los que, bueno, de los que necesitan apoyo para alcanzar ese estatus, esa justicia, ¿no? que se les debe. Y bueno, sí que ha habido apoyos desde algunos colectivos y algunos grupos y bandas en el Estado español que han apoyado el boicot, pero por supuesto el representante de España en Eurovisión se ha negado a participar en el boicot de Eurovisión. Y ha ido allí un poco pues a contribuir, ¿no? A ese lavado de imagen Sí, de sí, sí. Israel. y como él, pues tantos otros, ¿no? Entonces ha sido una oportunidad, en ese sentido, una oportunidad perdida. Pero, por ejemplo, para que veáis el tema, cómo ha sido, ¿no?, de disputado y de complicado incluso para el Estado de Israel, el año pasado, cuando se sabía que se iba a organizar, Netanyahu y su gente lo primero que piensan es organizarlo en Jerusalén, aprovechando que estaban también tratando de darle bombo a aquella idea que tuvo Trump de mover la embajada de Estados Unidos a territorio ocupado, ¿no?, a Jerusalén Oriental y demás. Sin embargo, visto que eso es una línea roja y que Jerusalén es un tema que levantaba bastante polémica y donde ahí sí que hubiera generado una mayor unanimidad, ¿no?, en contra, en el rechazo de la celebración de Eurovisión en Jerusalén, por el tema de que todavía es territorio ocupado, es territorio que se ha anexionado a Israel contra el derecho internacional y que es algo no reconocido por la comunidad internacional, pues no se atrevieron a dar el paso de celebrar el concurso allí y lo trasladaron a Tel Aviv, ¿no?, sabiendo que sería más fácil celebrarlo en Tel Aviv que en Jerusalén, ¿no? O sea, que incluso sabiendo Israel que ha podido realizar el concurso de Eurovisión en su territorio, ha habido algunas cosas que no ha podido hacer y ha tenido cierto peso político que creo que coste político que creo que deberá ser todavía explotado en los próximos meses. Claro, es que, para el que no lo sepa, Jerusalén, cuando se crea el Estado de Israel y se crea por parte de Naciones Unidas también el Estado palestino, todo eso se plantea como ciudad internacional, que para que no haya ese, no se la queden los israelíes, y sencillamente la ocuparon militarmente y ahí siguen en contra de Naciones Unidas, como han ido haciendo en contra de resoluciones de Naciones Unidas, ocupando territorio y saltándolo siempre con el apoyo del veto estadounidense en Naciones Unidas, y es parte de ese territorio ocupado. Y entonces, pues claro, que lo hubieran hecho allí en Jerusalén ya hubiera sido demasiado descarado. Entonces, bueno, pero por lo menos para ellos lo han podido hacer. Por eso quizás eso que dices de agridulce la situación. Pero bueno, sí. Si por lo menos veis que se ha escuchado y ha habido polémica y se ha sacado el tema, no sabemos cuándo, pero ya por lo menos se empieza a hablar. Porque hay que ser consciente que en España hay un buen número de periodistas al servicio del Estado de Israel para sacar notas de prensa que contrarresten la mala prensa de Israel en determinado momento. Hay un buen número de periodistas que cobran exclusivamente para eso. En algunos casos hay gente que puede cobrar, pero otras veces simplemente es el hecho de que los periodistas y las periodistas a lo mejor no hacen algunas veces su trabajo bien y se vuelven a lo mejor un poco perezosos. Te pongo un ejemplo, ¿no? Israel tiene muy buen servicio de prensa, entonces Israel presenta las noticias y les proporciona las notas de prensa a los periodistas pues muy fácilmente, en su idioma, y se lo prepara todo mucho, ¿no? Y les da, los lleva de paseo por allí para enseñarles cosas, claro, siempre les está ofreciendo su perspectiva. Claro. Entonces aquellos periodistas que, bueno, no se toman en serio su profesión o que son perezosos y se conforman con eso, nunca van a ver la versión palestina de la historia. Efectivamente. Entonces, en muchos casos, ni siquiera hace falta que haya dinero por ahí que les pague a los periodistas, es simplemente que como les pone más facilidades Israel para hacer su trabajo, pues estos periodistas muchas veces se quedan solamente con una versión y no llegan a contrastar otras, ¿no? Entonces, bueno, va sumando unas historias, va sumando otros problemas, va sumando también el bloqueo informativo que en algunos medios se realiza contra, pues bueno, contra esas versiones o contra la narrativa, ¿no?, palestina, y eso lleva pues a que algunas veces haya bloqueo informativo o simplemente mucha desinformación, ¿no? Solamente se presenta una perspectiva de una parte, ¿no?, una narrativa de la situación, y en realidad, bueno, pues es bastante incompleta, en muchos casos también es falsa, ¿no? Sí. Bueno, Y bueno, sí, continúa. Sí, bueno, con el tema de Jerusalén, pues como decías, ¿no?, Jerusalén es una capital que en el año 47, ¿no?, 48, cuando se estaba pensando en el plan de partición de Naciones Unidas para crear dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina, la capital se pensaba que fuera Jerusalén, pero fuera la capital pues de ambos estados, ¿no?, una capital, un espacio multinacional, internacional de hecho, donde los dos estados pudieran tener en algún momento su capitalidad. Pero la guerra y bueno, la limpieza étnica del 48 pues que truncó aquello, surgió Israel, no surgió el Estado palestino, los territorios palestinos quedaron controlados, ¿no?, por Egipto y por Jordania, y Jerusalén Este quedó dentro de los territorios ocupados por Jordania. En la nueva guerra de 1967, Israel ocupó el resto de territorios palestinos y un poquito después, en 1980, anexionó Jerusalén Oriental al resto de Jerusalén y sobre las dos partes estableció su capital. Eso, como contravenía el derecho internacional, fue condenado por toda la comunidad internacional. Hay una unanimidad bastante grande hasta la llegada de Trump al respecto, y por esa razón no hay o no había ninguna embajada de ningún país del mundo en Jerusalén, bueno, como parte de la representación de estos estados en Israel, ¿no? Sí, sí. No, las embajadas estaban situadas en Tel Aviv. ¿Quién ha cambiado esto? Pues lo ha cambiado un poquito Trump, que ha intentado forzar la situación dentro de esos planes que tiene para tratar de encontrar una solución a este llamado conflicto de Oriente Medio favorable a los intereses israelíes. Pero en realidad, fíjate, el anuncio lo hizo hace ya un año y medio, y en realidad solamente Estados Unidos y un país centroamericano creo que han sido los únicos países que a fecha de hoy han movido las embajadas. El resto, y hubo incluso algunos países que dijeron que lo iban a hacer, pero en realidad no se ha llegado a producir un gran cambio de... Exacto. Con lo cual el consenso más o menos se mantiene en el mismo lado, ¿no? Jerusalén es una ciudad dividida, el Estado de Palestina, el futuro Estado de Palestina debería de tener acceso a esa zona y debería de tener su capital, pues bueno, o digamos que el estatus de Jerusalén debería ser negociado entre los representantes palestinos e israelíes en un futuro, porque no es algo que esté cerrado ni que pueda ser aceptado como algo cerrado, que es la capital de Jerusalén, de Israel, cuando no lo es. أشد على أياديكم وأبوس الأرض.

fin de la ocupación y de la colonización de Cisjordania, Jerusalén y los territorios árabes, derecho al retorno de la población palestina, igualdad, derechos iguales para todos, los derechos, reconocimiento de los derechos fundamentales de la población palestina en Israel. Esto es lo que pide el BDS, no es nada radical, no es nada extraño, es algo que está en sintonía mainstream, ¿no?, con las principales corrientes de derecho internacional. Sí, sí. Y que desde esa perspectiva o ante esa situación, ¿no?, de todas estas violaciones de derechos, pues la comunidad internacional debería ser sensible a ello, y si no lo es, pues sus ciudadanos deben de intentar exigirle a sus estados que obliguen a Israel a cumplir con este derecho. ¿Cómo? Pues se les está o se está optando desde este movimiento por acudir a realizar pues boicot, desinversiones y sanciones contra el Estado de Israel. La idea es, inspirado en el movimiento que ya se produjo contra el apartheid en Sudáfrica, pues movilizar a la sociedad civil internacional para que ejerzan presión sobre sus gobiernos y les obliguen a hacer cumplir a Israel con este derecho internacional, ¿no? Y para ello pues se les dice que a cada uno, de manera individual o de manera colectiva, se vayan sumando como puedan al movimiento, ¿no? Ya sea mediante el boicot de consumidores, ¿no?, de consumo de productos o servicios, ya sea llamando a las organizaciones e instituciones donde participan, hacen parte, son miembros, a que realicen desinversiones de empresas que se beneficien de la colonización de los territorios palestinos, tratando de conseguir pues que sus estados impongan sanciones, por ejemplo, al Estado de Israel en temas, por ejemplo, como el comercio de armas o como relaciones diplomáticas, ¿no?, cuando están cometiendo actos tan bárbaros, ¿no?, como los que hemos ido asistiendo en el último año en Gaza, ¿no? Sí, sí. En Gaza la población gazatí está sufriendo el ejercicio sistemático de la violencia directa por parte del Estado de Israel cada viernes, cuando los manifestantes desarmados, desde hace ya un año, ¿no?, en esa marcha por el retorno, pues intentan exigirle a Israel pues que les permita volver y retornar a sus tierras, ¿no? La mitad de la población en Gaza son, o más, ¿no?, son hijos y descendientes de refugiados que huyeron a ese territorio en la limpieza étnica del año 48, ¿no? Entonces esa gente está pidiendo el retorno a sus tierras, que en muchos casos están en los territorios de alrededor de Gaza, que forman parte del Estado de Israel, pero Israel no les deja que vayan a ese territorio. De hecho, Gaza está sometida a un bloqueo terrible, ¿no? Entonces, de manera pues más o menos organizada, hace un año se empezó a presentar un proceso de resistencia contra esa imposición, ¿no?, ese bloqueo, y contra la falta o el incumplimiento de ese derecho al retorno, donde miles de manifestantes gazatíes se presentan en esa valla de separación entre Gaza y el Estado de Israel, y tratan de exigir su derecho al retorno, ¿no? Y esos manifestantes desarmados, semana tras semana, han sido contestados, ¿no?, con una represión muy violenta por parte del ejército y de las fuerzas de seguridad israelíes. Eso ha llevado a que más de 150 personas hayan sido asesinadas a sangre fría, ¿no?, y miles de personas hayan sido heridas por armas de fuego, ¿no?, con unas imágenes, ¿no?, terribles de amputaciones por esas armas de fuego, con el asesinato, ¿no?, de paramédicos, ¿no?, que trataban de asistir a la población que estaba siendo herida en esa carnicería, también con el asesinato de niños, de mujeres, etcétera, que se ve claramente que no suponen una amenaza directa ni indirecta, ¿no?, para los soldados que están pertrechados al otro lado del muro, ¿no?, y de esa valla. Con lo cual, bueno, este tipo de cuestiones, ¿no?, y esta violencia que ejerce sistemáticamente Israel sobre la población palestina, no solamente la violencia directa, ¿no?, sino también la violencia indirecta, ¿no?, que se ejerce a través pues de esa discriminación sobre la población palestina, o a través, por ejemplo, del desplazamiento que sigue ocurriendo hoy día en Cisjordania, ¿no?, donde las autoridades israelíes, de manera unas veces directa y otras veces más indirecta, trata de obligar a la población palestina, y se ve claramente en el caso de la población beduina, pues para que se desplacen de los lugares donde viven habitualmente, para dejar paso a colonos israelíes que llegan allí para intentar establecerse y para tratar, pues bueno, hacer su vida y construir nuevas colonias en los territorios ocupados, ¿no? Eso es una violencia que ocurre de manera sistemática, cada semana es una violencia que ocurre de manera cotidiana y que la población palestina tiene que afrontar, ¿no? Esa es la realidad de Israel, eso es lo que Israel está haciendo sobre la población palestina y los lugares que habita, y por eso, bueno, pues la sociedad civil palestina llamó a la, hizo una llamada a la sociedad civil internacional para que le apoyara en este esfuerzo, ¿no?, por tratar de imponerle unos costos políticos a Israel por su comportamiento, por estas violaciones de derechos humanos, de derechos internacional, del derecho internacional, y se optó por una estrategia de resistencia no violenta, por una estrategia de boicot, desinversiones y sanciones, ¿no?, en todos los ámbitos, ¿no? Como ya os he mencionado antes, el tema del boicot, ¿no? Pues no comprar productos que sean vendidos en nuestros supermercados por empresas israelíes, ¿no? Por ejemplo. O no consumir servicios, pues, de empresas que están trabajando en los territorios ocupados, ¿no? Porque se benefician de esa ocupación, ya sean españolas o ya sean israelíes, ¿no? O por ejemplo, no colaborar en actividades, por ejemplo, culturales que vengan con el sello de la Embajada de Israel, ¿no? Porque estás contribuyendo, en cierto modo, a lavarle la cara, ¿no?, al Estado de Israel, ¿no? Y, en cierto modo, nos estamos manchando de sangre, porque si permitimos desde aquí, desde nuestros cómodos hogares, que puedan vender sus productos, que lo están haciendo así, es primero expulsando a la población, luego explotando esa tierra muchas veces con la mano de obra de esa población que tiene que aguantar horas de checkpoint para poder entrar y trabajar a unos salarios de mierda, etcétera, etcétera, y luego produciendo esas cosas, vendiéndonos a nosotros en Europa, si nosotros consumimos esos productos, evidentemente estamos colaborando. Entonces, esa campaña de boicot, de desinversiones, a eso nos podemos apuntar cualquiera. Sí, sí, es algo que empieza desde nuestra responsabilidad individual, ¿no? Como seres humanos que nos preocupamos, aquellos que nos preocupemos, por cuestiones de justicia y por lo que está pasando en otras partes del mundo, porque al final son seres humanos a los que les pasa, igual que nosotros, ¿no? Y de cierto modo estamos conectados, ¿no? Y que en cualquier caso, que en cualquier caso no están pidiendo tener un trato privilegiado, están pidiendo que se les dé un trato humano y de igualdad. Porque son los sí, tres puntos que comentabas tú al principio, humano y de igualdad. No piden otra cosa. Y que se respeten cosas que ya están acordadas, ¿no? Es decir, Israel se ha comprometido a respetar ese derecho internacionalmente. Los estados, el resto de la comunidad internacional, sabe que ese es el derecho del que se han dotado para relacionarse, con lo cual no es nada radical, es simplemente hacer cumplir lo que está escrito sobre lo que se han puesto de acuerdo. Y claro, esto es algo que podemos sumarnos cada uno individualmente, ¿no? Pues en eso, nuestro, haciendo un consumo responsable. Pero también puede ser algo que nos sumemos pues en una campaña puntual, ¿no? Como por ejemplo esta última que ha pasado sobre Eurovisión, sí, o sí, que vayamos a nuestro grupo local de solidaridad con Palestina o aquellos grupos que estén practicando campañas de boicot contra el Estado de Israel, ¿no? Entonces eso podemos hacerlo desde lo local, individualmente, de manera colectiva, y poco a poco vamos sumando esfuerzos y se va bueno, tratando de aumentar la fuerza del movimiento, que tiene como objetivo, en nuestro caso, por ejemplo, hacer que España exija a Israel que respete ese derecho internacional, ¿no? Que cuando España se sienta a negociar acuerdos de colaboración con Israel, diga, mira, antes de que nos sentemos a negociar esto y antes de que establezcamos mayores lazos de colaboración, oye, primero, dale un trato de justicia a la población palestina, no sigas matándoles, detén la colonización, no ocupes su territorio, respeta sus derechos humanos, permíteles el derecho al retorno y después tendremos unas relaciones justas, normales, colaborativas con vosotros. No hay ningún problema. No es una cuestión de que se tenga algo en contra de la población israelí, no se tiene nada en contra incluso del Estado de Israel. Claro, ni queremos que se les margine a los israelíes, ni en Israel, exacto, ni en ninguna otra parte del mundo. No queremos que se les margine. Lo que queremos es que ellos tampoco marginen a los demás seres humanos, en este caso, a los palestinos. Eso es. Lo único que queremos es que su gobierno sea responsable con el derecho que ha firmado, sea responsable con el derecho internacional y otorgue un trato humano y justo a la población que vive en su territorio o sobre la que tiene o sobre las que sus propias políticas no les afectan, ¿no? Entonces, bueno, esos son los objetivos del movimiento BDS y ahí, bueno, es un movimiento que nos permite a cada uno, en la medida en la que puede, en la medida en la que lo desea, pues nos permite colaborar y participar, ¿no? Sí, así sí. Que Pues si quieres, luego en la página, en el texto que acompaña al programa, incluiremos los contactos de si alguien quiere acceder a información sobre la campaña BDS y todo eso, Genial. podemos incluirlo. Aunque si te sabes de memoria las páginas a las que se puede acceder y lo quiere decir, por si alguno de los oyentes de la Ya. FM Vale, quiere. la campaña local aquí en Granada tiene su página de Facebook y su cuenta de Twitter, y en Sí. ambos casos son BDS Granada. Sí. Esa es la manera más inmediata para encontrar información sobre bueno, la campaña aquí en Granada. Luego, a nivel nacional, hay otra página web que se llama boicotisrael.net. Sí. Y en esa página web, bueno, pues todas las organizaciones que hacen parte del movimiento a nivel estatal, pues están representadas y presenta bastante información en castellano. Y luego, bueno, pues hay una campaña, hay una página web a nivel internacional que se llama bdsmovement.net, que, bueno, es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que presenta la información, pues a nivel global, en inglés, y campañas de todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces es fácil conocer qué se está haciendo al respecto y bueno, y participar pues también. Y Simplemente es exactamente. ¿Y cómo se estar puede un poco así? atento a todo eso. Claro, así cualquier oyente que nos escuche en la FM o que luego nos escuche por diferido y se pueda acceder a los contactos, puede plantearse de qué forma puedo yo colaborar a que el pueblo palestino pueda vivir con dignidad. Que es de lo que estamos hablando, Exacto. de que el pueblo palestino pueda vivir Exacto. con dignidad. Bueno, pues muchas gracias por traernos toda esta información y nada, animarte a que podamos quedar en otra ocasión para que sigamos hablando sobre esta situación del pueblo palestino. Pues nada, para mí un placer, como siempre, estar aquí con vosotros y poder charlar con vosotros sobre esta región del mundo y la población que lo habita, ¿no? Sobre la población palestina. Y bueno, pues sí, en otro momento podemos continuar hablando pues del estado de la región y bueno, de cómo la política regional está afectando también a la población palestina, ¿no? Y a sus actores políticos también, ¿no? Es otro Sí. tema muy interesante del que podremos hablar largo y tendido en una ocasión futura. Vale, pues nada, muchas gracias y estamos en contacto. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta otro día. Hasta luego. سجل أنا عربي محمود درويش. Carné de identidad, Mahmoud Darwish. سجل أنا عربي. Escribe que soy árabe. رقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8 وتاسعهم سيأتي بعد صيف فهل تغضب؟ Y el número de mi carné es el 50.000, que tengo ya 8 hijos. Y llegará el noveno al final del verano. ¿Te enfadarás por ello? سجل أنا عربي. Escribe que soy árabe. وأعمل مع رفاق الكدح في محجر وأطفالي 8 أسل لهم رغيف الخبز والأثواب والدفتر من الصخر. Y con mis camaradas de infortunio trabajo en la cantera. Para mis 8 hijos arranco de las rocas el mendrugo de pan, el vestido y los libros. ولا أتوسل الصدقات من بابك ولا أصغر أمام بلاط أعتابك فهل تغضب؟ No mendigo limosna a tu puerta, ni me rebajo ante tus escalones. ¿Te enfadarás por ello? سجل أنا عربي. Escribe que soy árabe. أنا اسم بلا لقب. Soy nombre sin apodo. صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. Espero paciéntelo en un país en el que todo lo que hay existe airadamente. جذوري Mis raíces. قبل ميلاد الزمان رست وقبل تفتح الحقب وقبل السرو والزيتون وقبل ترعرع العشب. Se hundieron antes del nacimiento de los tiempos, antes de la apertura de las eras, del ciprés y el olivo, antes de la primicia de la hierba. أبي من أسرة المحراث لا من سادة نجب.

democracia es un titella. Esperamos que esta pequeña colaboración de Granada con el pueblo palestino, con todas las culturas y con todas las lenguas, nos lleve a esa victoria final que Sandino preconizaba. Salud, anarquía y hasta el próximo programa. Pública és una puta, la cantonada pels dels calés. Quina mandra per els discursos, els dirigents són mentiders. No perdem res, no perdem res, no perdem res, no perdem res, no perdem res, no perdem res, no perdem res, no perdem res. Hola, soia, hola, soia, hola, soia, hola, soia, hola, soia, hola, soia, hola, soia, hola, soia. C'est tellement con, tellement banal. De parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas au patron millionnaire, trop précieux pour notre société. Et ça est la papada, ça l'attaque à malin, porrote coin chaura que ghetto, ura totalau, gouré rien berris, hogeita hamalau, pro batu es duena, esta qui ser de nau. Indertsuak ezin dira ito gure lepoan soka ez dago betiko parre egin gotik neskata mutiko kantatzen dune herri bat ez da inoiziko ez makortu